Por senderos andinos, y azotado de escarchas, viene arriando el indio, con su llamo a la pampa. Viene arriando el indio, con su llamo a la pampa. Las zarcas lloran sus penas, ya se escucha por la paz.